mañana con 31 minutos estamos en Nacional, tu voz en la radio, conversando el día de hoy con Natalia Verástegui. Ella es lingüista, viene del Minedo, y es que el Minedo nos da esta buena noticia porque se oficializa el alfabeto de la lengua amazónica, o caina. Y bueno, Socorro le preguntaba dentro de la pausa que si es fácil poder hablar este idioma. Creo que no es tan fácil como estamos pensando. Sí, en realidad el ocaína es una de las lenguas que presenta un sistema fonológico, o sea, un sistema de sonidos mucho más complejo. Son muchas vocales, o sea, nosotros en castellano tenemos 5, pero en ocaína son como 15, más o menos. ¿15 vocales? Ajá. No puedo imaginarme. Entonces, el tema ahí es que, en realidad sí, o sea, todos podemos aprender cualquier lengua que se hable en el mundo, pero en el tema de una lengua originaria, específicamente implicaría tener que convivir en la comunidad para poder aprender, digamos, de manera más rápida, ¿no? Es difícil acceder a una clase de lengua originaria en la ciudad, no hay profesores, y entonces esa sería una forma, ¿no? De todas maneras, es importante mencionar, ¿no?, que el ocaína es una lengua que está en peligro de desaparecer, porque es hablada principalmente por generación de abuelos y abuelas. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación, digamos, igual estamos, nuestro primer acercamiento ha sido este proceso de normalización del alfabeto. Cuando normalizamos un alfabeto, convocamos a representantes de diferentes comunidades del pueblo originario, y digamos, trabajamos en conjunto, nosotros brindamos la asistencia técnica para que ellos puedan decidir con qué letras quieren escribir. Uh-huh. Y finalmente, bueno, en el proceso, mejor dicho, se hace toda una reflexión sobre la lengua, por qué se está dejando de hablar, o qué podemos hacer para que se invierta este proceso de extinción, ¿no? Los ocainas son un pueblo que son considerados dentro de un macro conjunto que le llaman la gente de centro, que están muy cercanos a otros pueblos originarios como los Muruimuinane, los Bora y los Resígaro. Son 4 pueblos que han estado en mucho contacto y muchas veces hay matrimonios mixtos entre ellos. Entonces, antiguamente, cuando habían estos matrimonios mixtos, lo normal era que los niños hablen 2 lenguas originarias, ¿no? La lengua del padre y la lengua de la madre. Pero con la aparición, digamos, la introducción del castellano a la zona, que cada vez ha sido más fuerte, la tendencia ha sido a que los niños hablen castellano y ya no hablen ninguna de las otras 2 lenguas. Entonces, eso ha hecho que también el pueblo ocaína vaya perdiendo estas generaciones de hablantes, ¿no? También hay que considerar que existe un problema, bueno, un problema histórico, ¿no?, de los pueblos originarios que han visto reducir sus espacios con la inclusión de la colonización, y también esta herencia que tenemos de la colonización, que es la discriminación que existe hacia los pueblos, ¿no?, y muchas veces la desatención de los mismos. Ese es el problema, la discriminación, y en el mismo lugar. No estamos hablando de la gente que sale o que viene a la capital, sino en el mero pueblo, en la mera ciudad, en los meros distritos, porque ellos están de repente más adentro, dentro de la selva, y cuando salen de repente a un distrito, a un caserío, o salen a la ciudad dentro del mismo lugar donde están, tienen cierta discriminación por los pobladores que están ahí. Y ahí está el problema. Y la gente dirá, ¿por qué la importancia de la recuperación de estas lenguas? Y es que estas lenguas ancestrales tienen mucho que decir, nos heredan grandes conocimientos. Así es. Es un tema muy, muy complejo, porque por lo general muchas veces uno mira, una persona que tiene una mirada, digamos, muy superficial, dice, bueno, ellos dejan de hablar porque quieren, ¿no? Pero en realidad dejan de hablar porque se sienten obligados. O sea, padres y madres toman una decisión muy dramática de no transmitir su lengua a sus hijos porque justamente quieren protegerlos de esta discriminación que han sufrido ellos en vida, ¿no? Entonces, dejar que las lenguas dejen de hablarse porque es normal, entre comillas, es un poco como darle la razón a los discriminadores, ¿no? Y desde el Estado nosotros somos conscientes de que esta situación tiene que cambiar, porque estas lenguas son el vehículo de todos los conocimientos, de transmisión de todos los conocimientos, de los saberes, de emociones, ¿no?, de los pueblos originarios, y ellos tienen todo el derecho de seguir transmitiéndolas, y más bien nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es ampliar los espacios de uso de estas lenguas, ¿no? Que estas lenguas se hablen en la escuela, que se hablen fuera de la escuela también, y que nadie los discrimine por ello. ¿Y qué significa de manera práctica que el ministerio haya oficializado estas lenguas? Sí, por un lado, el tema de la escritura siempre ha sido un tema simbólico para los pueblos, porque siempre lo han considerado como una herramienta tecnológica de afuera, ¿no? Externa. Sin embargo, justamente se han dado cuenta de la importancia que tiene la escritura para el desarrollo de su lengua, en el sentido de que la escritura les va a dar muchos más espacios para usarla, ¿no? Y más aún ahora que tenemos esta herramienta del internet que es tan importante en nuestra vida, los pueblos también pueden entrar a ello con su escritura, ¿no? Pero también en el proceso, como les decía, hay todo un proceso de reflexión sobre la necesidad de seguir hablando la lengua. Entonces, lo interesante con el pueblo Kaina es que se han creado como en cada comunidad como pequeñas iniciativas donde los abuelos están volviendo a enseñar el Ocaina a sus hijos, ¿no? Y nos están, cada taller que teníamos nos mostraban fotos, videos de las actividades que estaban haciendo, y realmente ellos se sentían muy contentos porque sienten que este proceso de normalización del alfabeto es un reconocimiento del Estado de que ellos existen, ¿no? Siempre dicen eso, ahora ya saben que existimos, ¿no? Ahora ya tenemos nuestro alfabeto y vamos a seguir trabajando y seguir con nuestra lengua. Ahora, lo interesante es que cuando nos llamaron para esta entrevista era por el tema de la normalización del alfabeto Kaina, uh-huh. Pero en estas últimas semanas también se han oficializado dos alfabetos más, que son de la lengua Cauqui y de la lengua Mahuaca. Uh-huh. Entonces estamos avanzando en eso. Ahorita tenemos 35 alfabetos oficiales de las 47 lenguas indígenas, pero ya nos quedan las lenguas que tienen, digamos, una situación más dramática, porque tienen muy poquitos hablantes, ya algo de 10 personas, ¿no? Prácticamente ya extinguidas esas lenguas. Así es. Pero insisto, todavía no me queda claro qué significa que ahora hayan sido declaradas oficiales por el ministerio. ¿Cuál es la ventaja que eso representa para ellos, para los hablantes? El Ministerio de Educación es la entidad rectora en materia de oficialización de alfabetos y reglas de escritura. Entonces, al oficializarla, lo que tienen que hacer los demás sectores es empezar a implementar la escritura de esta lengua, obedeciendo obviamente a los acuerdos que nosotros hemos tomado, ¿no? Que se han tomado, digamos, en el proceso de normalización. O sea, libros de texto, por ejemplo, en los colegios. Por ejemplo, libros de texto. En el tema educativo, se está pensando hacer materiales educativos para la enseñanza de Locaina, ¿no? Pero es como una metodología especial, ya que los niños no la hablan, ¿no? Es una forma, como una especie de enseñanza de segunda lengua, aunque acá en este caso le llamamos lengua de herencia, porque es la lengua de sus abuelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, pero también lo ideal es que los demás sectores empiecen también a publicar textos en Ocaina, o apoyen a los Ocaina, por ejemplo, si se titulan sus comunidades, de repente que se titulen con sus propios nombres en lengua originaria, o por ejemplo las partidas de nacimiento, ¿no? Se puedan realizar en la misma lengua de los Ocaina, porque la idea es justamente que... Pero para eso tuvieran que capacitar a la gente, uh-huh, en los municipios, sí, y tener a alguien que hable el idioma, o sea, claro. No es el simplemente hecho de decir hacer las partidas, sino que haya una persona, o tal vez crear un puesto de trabajo para alguien que pertenece a esa etnia y ponerlo en la municipalidad. Sí, tú lo has dicho. Eso es lo interesante de estos procesos, es que así como estamos asegurando el derecho de los Ocaina a seguir hablando en su lengua, también este derecho les brinda oportunidades laborales. Porque claro, va a hacer que, evidentemente, los sectores vayan a recurrir a personas que hablen esta lengua. Entonces, esto hace también que ellos mismos digan, bueno, mi lengua me va a dar trabajo, ¿no? Entonces, esto también es un incentivo para que ellos sigan transmitiendo su lengua originaria, ¿no? Que esa es la idea. Uh-huh. Las personas que se acercan, si bien es cierto, ustedes están hablando de que otras entidades tienen que poner en práctica... Y hay muchas, podemos mencionar una municipalidad, un gobierno regional, hay algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales que también se dedican al rescate de estas lenguas. ¿Ustedes están haciendo un trabajo sincronizado con ellos? Sí, bueno, tenemos varios trabajos más o menos articulados con el Ministerio de Cultura, que también tiene rectoría sobre el tema de lenguas originarias, pero más, ellos están más abocados justamente a la parte de articularse con los demás sectores, ¿no? Pero nosotros estamos más desde el tema educativo, que ya de por sí demanda también muchísimo esfuerzo y trabajo, ¿no? De elaborar materiales, capacitar a docentes, ¿no? Pero sí, o sea, igual siempre estamos como que tratando de entrar a las regiones, siempre... digamos, de manera articulada con los gobiernos regionales, localizar, identificar aquellas experiencias que ya existen, porque nosotros no estamos inventando aquí la pólvora, hay muchos, muchos lugares donde se están haciendo iniciativas de revitalización lingüística, solo que no le han puesto ese nombre, pero en realidad es el espíritu, ¿no? Me imagino que deben tener contacto también con el IAP. El IAP hace un excelente trabajo justamente con el tema de las lenguas, de las etnias, y así ellos se adentran justamente con investigadores, y yo incluso he tenido en mis manos algunos de los libros que ellos publican ya con el idioma de cada una de estas etnias que existen todavía en la Amazonía. Sí, el IAP ha hecho un trabajo muy importante en la documentación de las lenguas, justamente del centro. O sea, tienen archivos de audio y video de las lenguas ocaina, resígaro, muruy muinane, bora. Incluso en grabaciones. En grabaciones. Sonido. Entonces, lo que nos toca a nosotros es, en este trabajo de hacer estos materiales para la revitalización de la lengua y cultura, esos videos, estas grabaciones van a ser como un insumo importante, ¿no? Y definitivamente vamos a tener que articularnos con ellos para elaborar este trabajo o bien editarlos, ¿no? Pues se tratan muchas veces de grabaciones de abuelitos, abuelitas que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algún momento yo estuve muy cerca al IAP, que es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y una de las cosas que ellos no estaban a favor era justamente de la concesión de los bosques, porque nos dicen pues que justamente cuando se hacen las concesiones de bosques alejamos a la gente de su entorno, de su hábitat, y a veces se venden terrenos o se dan terrenos en concesión con la gente allá adentro, y es ahí cuando se pierde esa esencia de lo que realmente debemos de guardar y resguardar los peruanos. Pero qué bueno que se está haciendo este tipo de trabajo para que de esa manera se revalorice lo nuestro. Sí, eso es cierto. En realidad el tema del territorio también va ligado al tema de la transmisión de saberes y de la misma lengua, ¿no? Es importante que ellos tengan aseguradas todas las condiciones para tener la calidad de vida que ellos están acostumbrados a tener, ¿no? Al menos conversar de este tema, nosotros quisiéramos estar viendo cómo se lleva esto a la práctica, pero es muy importante tener un punto de partida. Gracias por estar con nosotros, Natalia Verástegui, aquí en Radio Nacional del Perú. Gracias a todos ustedes. Y felicitaciones por el trabajo. Pero nos despedimos en la lengua que... Ajá, en ocaína o... Bueno, en ocaína se lo deseo decir gracias, que es Pujunshona. Y en Sharanagua, Muikai, Natifi. Gracias. Seguro te han entendido. Felicidades. Natalia. Gracias. Seguro te han entendido.